10:49 de la mañana, continuamos en las mañanas de La Insular. Vamos a hablar ahora sobre una iniciativa que yo he conocido a través de Facebook. Estoy convencido de que muchísima gente también ha utilizado a través de las redes sociales, les ha permitido conocer esta iniciativa que tiene que ver con nuestra identidad cultural, que tiene que ver con la educación y que me parece interesantísima. ¿En qué consiste? En estudiar música, como se estudia en los colegios. En este caso se trata de un colegio de la isla de Gran Canaria, concretamente en el Colegio de Educación Obligatoria de Valle Seco, en la isla de Gran Canaria, y utilizar como herramienta para el aprendizaje de la música un elemento que está en la cultura canaria, que además es antiquísimo, su utilización me refiero, bueno, la presencia ya ni te cuento, digo, de estos animalitos que son las lapas y de cuyas conchas, ya saben, se puede también hacer música. Aquí en Lanzarote hay buenos representantes del uso de la lapa para hacer música. Vamos a hablar con uno de los docentes, de los profesores de este colegio de música, en este caso, que es Juan José Monzón. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Tomás. Buenos días a toda tu audiencia en Lanzarote. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo te pillo, porque me contabas ayer que estabas liado con las clases. ¿Dónde estás ahora mismo? Bueno, ahora mismo estamos en la mitad de una clase. Todos los alumnos te están oyendo. Ajá. Y están participando de este programa en directo, porque eso también es una experiencia para ellos. Oye, pues muy bien. Pues bienvenidos a la radio, en este caso a todos los que nos están escuchando desde ahí, desde Gran Canaria. Bienvenidos, y a ver si puedo también conversar un poco con ellos. En primer lugar, te quería preguntar sobre qué ventajas tiene, claro, cuando se decide montar un taller que se llama La Lapa de Sol. Y utilizar eso, un elemento como la lapa, ¿qué ventaja tiene la lapa, pues, a lo mejor sobre otro instrumento musical con el que también se puede utilizar como herramienta? Sí, nosotros llevamos ya 4 años trabajando con los contenidos canarios y utilizando los instrumentos tradicionales que todos conocemos, tipo laúd, guitarra, bandurria, timple, chácaras, tambores, en la clase de música. Ajá. Como alternativa y como complemento a los demás instrumentos que ya conocemos. Pero fundamentalmente nos centramos en eso. Estamos descubriendo que con la lapa existe otra dimensión rítmica que, bueno, yo antes, en toda mi formación clásica y popular también, no la había visto hasta ahora. Uh-huh. Y eso nos está llevando a crear una metodología nueva rítmica con la lapa que se puede implementar en el alumnado tanto de primaria como de secundaria. Uh-huh. Da excelentes resultados. Y al ejemplo me remito, y todo el que quiera puede visitar nuestra fanpage de Facebook, que está ahí, de La Lapa de Sol, y allí verá una serie de vídeos didácticos sobre el toque de lapa. Ajá. Cuéntenos qué tipo de alumnos son con los que ustedes trabajan, o describen, mira, ya total, ya que estamos ahí, ¿no? Estamos, sí, a través de las ondas, descríbeme el colegio, la clase, no sé si es una escuela grande, pequeña, unitaria, no unitaria, no, me imagino que será de diferentes clases, por si entra el sol por las ventanas, cómo es Valle Seco, cuéntanos un poco dónde están para ponernos en ambiente. Bueno, paradójicamente, Valle Seco es un municipio de medianía que nada tiene que ver con la costa, uh-huh, pero acá al lado bastante bien el proyecto aquí porque son unos chicos excelentes, se toma muy en serio todo esto de los contenidos canarios. Como llevamos ya bastante tiempo trabajando labores de rescate, yo que sé, el primer año empezamos con el tema todo de los finados, que aquí en Valle Seco se llama el tostado de castaña. ¿Sí? El año pasado lo dedicamos a un taller de construcción de panderos, de sonajas y tambores, a la antigua usanza de los ranchos de ánimas de Canarias. Uh-huh. Y con ese trabajo llegamos a estar en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, unas jornadas de musicología. Valle Seco es un municipio eminentemente agrícola, con una población censada de unos 3.000 habitantes, como te decía, de medianía. Hace un frío ahora mismo aquí que pela, estamos como a 10 grados. Ajá. Dentro del centro pueden haber 2 grados menos, la sensación térmica es de mucho frío. Se ha hecho. Y aquí estamos con las lapas en las manos. Es un CEO, integra tanto enseñanza de primaria como en secundaria. Uh-huh. Si bien el alumnado secundaria pues alcanza los 120, 121 alumnos, creo recordar, uh-huh, y todos nos podemos acotejar bien, o sea, es un centro relativamente pequeño. Ajá. Sentido, ¿no? Bueno, pues quiero hablar con no sé, cuéntame con quién puedo entablar conversación. Pues mira, aquí está Saulo, preparado para hablar. Pues venga. Es un alumno de segundo de la ESO. Ajá. Y todos los demás compañeros, como te decía, están escuchándolo. Ok, venga, pues voy a hablar con Saulo. Saulo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 13 años. 13 años. ¿Cuándo conociste tú la lapa como instrumento musical? Y no sé si lo hiciste antes, o sea, si sabías antes de ir al colegio y que te la enseñaran, si ya sabías que se podía tocar la lapa. No, lo aprendí en el colegio, antes no sabía nada sobre la lata. Ajá. ¿Y este es el primer año que te has puesto con ella o ya llevas otros cursos conociéndola? No, este es el primer año. Ah, este es el primer año. ¿Qué te ha parecido el hecho de que, eso, además, o tú qué resaltarías como positivo de la lapa? A lo mejor el hecho de ese, ¿no? Con un piano de cola cuesta más caro, una lapa es más fácil de conseguir relativamente, ¿no? Sí. Ajá. Y cuéntame, ¿qué tipo de contenidos son los que aprenden mediante, o sea, porque solamente a tocarlo también aprenden cosas de rítmica, también les enseña algo sobre la historia que ha tenido la lapa, si antes, eso, cómo se tocaba antes? ¿Qué has aprendido tú a través de la lapa? Pues es su historia ¿Sí? y con vino un hombre ¿Sí? que se llama Suso Morán a enseñarlo cosas sobre la lapa y así con su ayuda poco a poco empezamos a irlas tocando. Ajá. ¿Te has arrancado, yo que sé, en alguna fiesta, en alguna cosa de esas, a de repente ponerte a tocar las lapas o en casa tienes a tu madre loca escuchando las lapas? ¿No? ¿Cómo es eso? En casa sí, pero en las fiestas todavía no me atreví. Todavía no. ¿Qué has aprendido? Por ejemplo, ¿qué se puede tocar con una lapa? Tú te, no sé, si te pones a tocar, si alguien se pone a tocar una polca con un timple, ¿tú te los podrías acompañar con las lapas? Todavía no llegas a tanto, ¿cómo es eso? Hombre, también da tanto lo ñe, el profesor me tendría que enseñar el ritmo Ajá. y mediante eso y tocar un poquito, Saulo, con las lapas que las tiene. Saulo tiene las lapas en Ok. la mano y le va a tocar un Pues poquito. que nos toque, sí. Oye, Saulo, pues yo te veo bastante diestro con las lapas, o sea que lo de la polca ya te tiene que ser dentro de poco. ¿Eh? Oye, Juan José, te quería preguntar también el interés que está suscitando. Ahora te estamos llamando desde aquí, desde Lanzarote. También escuché, es que escuché a través de Facebook, que claro, es que las redes hoy en día te permiten tantas cosas. Resulta que, para contarle también a los oyentes, a través de Facebook, Antonio Corujo, que es una persona muy folclorista, muy conocido de aquí de la isla, también saludaba a esos pibes, a esos niños que estudian a través de la lapa. Ahí vi yo el vídeo, dije, oye, tenemos que también sacar esto en la radio. ¿Qué repercusión está teniendo esto? Una cosa que se hace en un ámbito pequeño, pequeño en el sentido de que es un municipio pequeñito de la isla de Gran Canaria, pero que con las redes se expande. ¿Te has llevado alguna sorpresa? Pues la verdad que bastante. Mire, nos están siguiendo, te puedo decir, sin exagerarte, de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Japón, Bilbao, Barcelona, Madrid, de todas partes del mundo, Ajá. están siguiendo este trabajo. Y la gente que nos vamos encontrando por la calle, me paran y me dicen, ah, es que yo no sabía que la lapa se utilizaba como instrumento musical. Y las redes sociales hoy en día se pueden utilizar para cosas malas, pero también para cosas de este tipo, ¿no? Y ayudar a divulgar un trabajo que de otra manera se quedaría aquí, en las cuatro paredes del aula. Y nuestra idea siempre ha sido universalizarlo, darlo a conocer, que otra gente también se sume y cómo no. Pues desde Valle Seco, que es un municipio de medianía de Gran Canaria, también exportarlo y resucitarlo en Lanzarote y Fuerteventura, las islas donde yo creo que se debe dar esto en la escuela casi que obligatoriamente, ¿no? Ajá. Como instrumento musical. Sí. Y la idea es que a través de Facebook lo demos a conocer y que sean los propios niños luego, porque se están poniendo en contacto con nosotros diversos colectivos para organizar cursos. Por ejemplo, desde el Conservatorio de Las Palmas nos han ya se ha puesto en contacto con nosotros porque están interesados en implementar esta metodología allí. Pues serán parte de los niños quienes enseñen a los profesores y a los alumnos que vayan allí a aprender. También hay ideas de a través de Facebook hacer un llamamiento para un día en un futuro próximo hacer una jornada gastronómica de la Lapa aquí en Valle Seco y que vengan todos aquellos interesados, que los niños estarán también interesados en enseñarles a cómo es el alisado, el pulido, el entrechocado, o sea, el preparado, y al mismo tiempo sepamos cómo se prepara culinariamente y gastronómicamente la lapa Claro, es que para también disfrutarlo, ¿no? estoy viendo que además eso, que los conocimientos se multiplican, ¿no? Porque puedes conocer desde aspectos que tengan que ver con la gastronomía hasta la naturaleza, porque obviamente es un elemento natural de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y en el ámbito musical, lo que te quiero preguntar es esto, ¿qué se puede enseñar a través del toque de la lapa? Me refiero de contenidos curriculares, musicales, que también se podría a lo mejor estudiar con un xilófono, pero que lo haces con la lapa. Sí, todos aquellos aspectos rítmicos que se podría hacer con pequeña percusión, a través de la lapa estamos descubriendo un montón de vericuetos. Yo creo que lo interesante de todo esto es que se está creando un lenguaje nuevo alrededor de la lapa. La gente nos envía poesía, nos envía comentarios, estamos aprendiendo mucho también de Don Suso Morán Gabo, que todo eso empieza a través de él, que se pone en contacto con nosotros para hacer el desarrollo didáctico de su investigación. Él, digamos que el nexo común de todos nosotros es don Antonio Corujo en Lanzarote. Y bueno, estamos descubriendo unas posibilidades increíbles en este corto espacio de tiempo que estamos tratando de desarrollarlas y llevarlas al papel, concretándolas en una serie de partituras, en un lenguaje propio de la lapa, para luego incluirlas, todo aquel que quiera, por supuesto, en sus clases de música, tanto sea de primaria o de secundaria, ¿no? En el aspecto rítmico yo destacaría que se presta perfectamente a cualquier cosa. Todo está por descubrir también, porque no hay nada escrito. Ese es el Efectivamente. reto nuestro. Pues nada, Juan José, pues para adelante. Me parece mentira a mí que estés con un montón de chiquillos delante porque se han portado estupendamente. No he escuchado a ninguno, solamente a Saúl que habló. Así que les mando un saludo a todos ellos y que además, yo no sé si importa que se lo digamos desde una radio, pero que desde sitios chiquititos al final se pueden hacer cosas grandes, incluso siendo chiquititos como lo son ellos, como son todavía gente joven. Cosas grandes como esto, que diferentes partes de Canarias redescubramos la lapa como instrumento musical y que redescubramos con ello también una identidad cultural que es la nuestra, que viene de profundo y que si no fuese por iniciativas como esta la perderíamos y eso sería una tragedia. Pues muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias a ti, Tomás, por haberte prestado la atención en llamarnos e interesarte por este proyecto, a toda tu audiencia, y aquí estamos para lo que quieras. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a ustedes. Y un Un saludo abrazo. para todos los pibes que están por ahí. Un abrazo, hasta luego. Bueno, adiós. Adiós, adiós chiquillos. Hasta luego. Bueno, pues aquí nos lo dejamos porque es ya la 1:01, digo, las 11:01. Y con esto terminamos con esta interesantísima iniciativa desde la isla de Gran Canaria. Yo les dejo también la posibilidad de que se acerquen el taller de la Lapa del Sol. Meten eso en Facebook, el taller de la Lapa del Sol, y así pueden conocer esta iniciativa. Yo creo que para docentes de esta tierra, de Lanzarote, de Fuerteventura, puede ser interesantísimo porque es un instrumento que ha formado parte también de la tradición musical de estas islas, sobre todo de estas orientales, pero de Canarias en general. Con este llamamiento a la cultura de esta tierra lo dejamos. Nos volvemos a encontrar este jueves a partir de las 10 y hasta las 11 en las mañanas de la Insular. Hasta entonces, sean muy felices.